la mañana, mil vueltas en la cama, mediodía, tropezón y moretón. 7 de la tarde, qué garrón, esa mancha que viste en la pared ya no existe. 11 de la noche, con más ganas que nunca, nosotros, que son el riff, dale, a ver. Buenas noches a toda la audiencia de Salteame, a todos los locos y locas que se elevaron a las 11 de la noche para escuchar Salteame en vivo por Radio Nauta FM WordPress.com. No me acuerdo si me viene saliendo muy bien porque me desconecté hace como 4 semanas que me desconecté totalmente de la plata, de la radio, de todo. Y les voy a decir la verdad, escuché poquito de lo que vendrían a ser el Salteame de invierno. Pero lo poco que escuchó me encantó. Bien lo tuyo, ¿eh? No venís, no escuchás. Tranquilo. Uno cuando un buen compañero, se puede decir. Uno cuando se desconecta y va a ese mundo, viste, simio del origen del hombre, se desconecta en serio. ¿Cómo anda mi compatriota Sergio Núñez? ¿Cómo andás, Tommy? Nos tomamos unas vacaciones, pero acá estamos. Pero la gente quería escuchar esa voz, por favor. Seguí con eso. No somos soldados de nadie, Sergio, ¿no? No, de nosotros mismos. De nosotros. Así. Nos sostenemos uno con el otro ahí. Hombro con hombro. Bienvenida, Aldi. ¿Cómo te va, Aldi? ¿Todo bien? La señorita del programa, la incorporación que estuvo ahí poniendo el pecho en las vacaciones de invierno con esta voz femenina particular. Bueno, gracias, Tomás. Bienvenido vos, que te tuvimos medio perdido esta semana. Gracias. No, pero la verdad que muy bien. Con Juan y Juan 2, ¿no? Porque bueno. No, muy bien, la verdad que la pasamos muy bien. Se pasó rápido. Hay que mandarle saludo a la gente de Necochea, que ahí es proveniente Aldi, así que se suma más gente. Voy a escuchar Salteame en vivo. Que si nos quieren contactar de algún lado, ¿no? Cosas que al fin y al cabo nunca van a importar, porque dentro de un par de años vamos a estar todos muertos. Así que, gente, salga a parearse ahí por la carnicería, por la panadería. Huélanse los traseros que el sexo calma la masa. ¿Por dónde nos pueden contactar por las redes sociales, Sergio? @ Salteame en Twitter, la página de Facebook es Salteame Radio y en radionautafm.wordpress.com. Ahí nos pueden escuchar en vivo. Te amo. Noticias del día de hoy. Bueno. El tipo, un mala leche. Durante las últimas elecciones de nuestro país hubo un episodio que no pasó desapercibido. Ocurrió en Quilmes, en la escuela 14 de Espeleta. Luego de esperar 15 minutos y que el votante no saliera del cuarto oscuro, aparentemente indeciso, el fiscal entró y lo encontró masturbándose en el mismo. Fue detenido. Gracias, Agencia Nova. Otra vez, Agencia, pero... Volvimos. Voy a hacer una reflexión, o sea, él estaba... ¿masturbándose o llenando la pomada para pegar los sobres antes de entregar Según la declaración de la fiscal, una señora estaba haciendo eso. Se encontró un profiláctico adentro también. Así que... ¿Qué necesidad, no? ¿Qué le pasó? Pero vamos a entenderlo. El cuarto oscuro, ¿viste? Que es como la mano derecha y la mano izquierda, ¿viste? Que una es más sensible, ¿viste? El cuarto oscuro es todo también, toda una... Claro. Noticia, por favor, Sergio Núñez. Murió el nazi más buscado del mundo. Es interesante. A los 98 años, Laszlo Kastari falleció el sábado pasado en prisión domiciliaria en Hungría. Se lo considera el nazi más buscado del planeta, ya que en sus espaldas carga con la muerte de 12.000 judíos. ¿Por qué? Un verdadero asesino. Pero, ¿por qué los malos viven tanto? Eso, yo voy a hacer no se moría más el hijo de puta. Yo voy a ser un hijo de puta. aprovecho a mandarle un saludo a Aldo. Sí, ¿no? Los malos viven mucho, por Dios. Ay, en prisión domiciliaria, además, puede haber matado 12.000 judíos, o sea, no sé qué onda la justicia. Bueno, hay gente que se alimenta de cosas y hay gente que se alimenta de otras cosas, por ejemplo, judíos. Bueno, Aldi. Bien, la noticia de hoy es un hotel para desintoxicarse de la tecnología. Así es la noticia. El hotel Reina Sunset en Estados Unidos ofrece vacaciones para poder pasar unos días libres de la tecnología. Se llama Desintoxicación Digital. Medio rara la noticia, pero bueno, esa es la idea también. Interesante propuesta. Está bien. Sí, ¿no? Sí, yo creo que estamos en el 2013, que haya un hotel para desintoxicarse de la tecnología. Pero qué raro, porque ¿qué sucede en ese hotel? Ya el hotel es algo que no va con la naturaleza, ¿no? Claro, que te larguen en un campo de última. Claro. Que te larguen en un campo. No, lo que te obligan es... Que te metan un ácido en el ojo. También, eso sería genial, pero bueno. No, lo primero que tenés que hacer es dejar en la entrada del hotel todos los productos tecnológicos que tengas. Así que bueno, la idea es que retomes a jugar los juegos de mesa y demás. Buenísimo. Ahí estaba la nota. Tincho Aguirre, a usted le pido, por favor, de todo corazón. Ojo con esta noticia que acaba de llegar acá al estudio. Peligra la continuidad de Saltiame. Varias autoridades del Centro Cultural, Social y Político Olga Vázquez, lugar donde se transmite la grandiosa Radionauta, se reunieron para resolver la continuidad o no de Saltiame. Los motivos son la falta de seriedad del mismo y la falta de pago. Una de sus principales voces, la de Fernando, se habría referido al asunto con las siguientes palabras según nos informan. Y qué sé yo, si ay, se ay, van ay, mejor, ay, ay, ay. Pero antes sáquenle unos mangos. No sé si quieren decir algo al respecto, pero... Yo le diría, ¿cuánto estamos debiendo? Y pasame la calculadora porque... Dos meses. Yo digo de deber un mes más... Y que nos descuenten y hacemos una liquidación, claro. O sea, le decimos, mirá, bueno, te debo 3 meses, hacemos descuento. O sea, está todo bien. Se entiende, ¿no? En cualquier lugar, no... Saludito grande para Fer. Para Fer, que... Ya va a llegar la plata. ya va a llegar el dinero. Ahí va, no quiero decir que el dinero es muy importante, pero te mando un saludo. Va. Sergio Núñez, ¿no? No. Bueno, está bien. A ver, Aldi, ¿tenemos una más? La última, un título para terminar. Niño encontró marihuana en comida de Burger King. Noticia que llama la atención, parece ser que un empleado estaba... disfrutando de una buena tuca y se olvidó, se le ha caído dentro de una hamburguesa y un pobre niño la encontró. Así que bueno, esa es la noticia que ha llamado la atención en las redes sociales, por lo menos durante esta semana. ¿Y el niño al comer la hamburguesa, la tuca, se rebeló ante la multinacional o no le pegó? Afortunadamente la pasó muy bien, el tema es que el abuelo que iba con él se enojó bastante. Dos generaciones totalmente diferentes, pero bueno, está bien. Es para reflexionar, para entender. Al abuelo le haría bien una tuquita antes de partir. Dicen que dijo un día el cabezón que al que no le duele nada es porque se está por ir. Así que... Sí, estaría bueno empezar a aplicar esta, ¿no? Sí. Además el chico una multigula, ¿no? Porque comió, se tragó la tuca y después le dijo, abuelo, comprame otra hamburguesa. Claro, sí. ¿Tenemos algo más? Vamos a mandar entonces un saludito a Juan Williamson, que no está presente hoy en día, que lo lamentamos mucho. Me llegó que está enfermo en la casa, que se le ensució el ombligo, así que espero bueno que lo puedan limpiar. Y también para el Rama de Neuquén, que estuvo compartiendo ahí la fotito de Salteame, que nunca nos vamos a olvidar, Rama, que vos tuviste la inauguración acá de Salteame en el primer programa, así que un saludito grande para Neuquén y después vamos a seguir con más. Vamos a la pausa, Polito. Señoras y señores, baila conmigo. spécial dans un but bien précis. Un pour les vacances, deux pour la danse. Troque ton ch pour un jet ski, et là tu fais ski. T'as le temps de plaire, je suis en manque de rayons solaires, l'air de rien. Je suis le genre de gars à qui il faut sa dose de sun et sa part de sun. D'être à qui je suis avec une pointe de fond. Ay Dios mio, Melka devient loco. Pas de chaleur en vue, mais putain c'est frio. J'suis comme ça, j'y peux rien, pur méditerranéen. Fier de l'être, au moins y'en a un. Sur ce morceau, je prends mon pied, je me fais un kiff trop stylé. Si t'es pas d'un à toi de filer sur un air de salsa, via Puerto Rico, Cuba, Dominicana et las malas. Baila conmigo, quiero bailar contigo. No limitia, no limitia. Yo quiero bailar contigo, baila conmigo, conmigo. Que yo quiero bailar contigo, baila conmigo. What? Que yo quiero bailar contigo. Hola, quoi? Melka au voilà. Balayons tel un ouragan, chaque fera. L'alliance en tournée, stop sur une job là. Stop pour une reste, donc stop, on s'arrête là. Muchacha, mira, l'ombre qui vient là. Petit à petit, so step by step. Plus de monde, c'est donc plus de bombes. Plus de gens sur une traque qui gronde. Et puis t'es qui toi, t'es qui là? J'bois pas, j'fume pas, j'kiffe Cuba. Mais le cigare, je smoke pas. Révolutionnaire, reste toi, appelle-moi Che. Pas de limite, la preuve écoute ça. J'ai plus de style qu'une diva au Brésil. Mon flow frappe fort comme la frappe de Ronaldo. Malgré ça, go, j'kiffe Rio. Étoile 51 solo, Porto Rico, loin de Porto Vecchio, Porto Rico, directo, Santo Domingo, fiesta, gogo. Alliance kiffe ça, absorbe ça, pro du clan d'eau, pro du style, fista fista. Baila conmigo, quiero, quiero bailar contigo, baila conmigo. No limitio, quiero, quiero bailar contigo, baila conmigo. Yeah, yeah. No limits, yo. Et on dit quoi? Fab comeback. Yeah, yeah. C'est comme ça et pas autrement. Yes. Todos, todos. Yeah, yo. Donc c'était l'alliance une fois de plus, encore rien que pour toi. Remix salsa. Saltiame, muchachos criados por Telefe. En vivo, segundo bloque de Salteame para toda la sociedad que está del otro lado oyendo con su audición. Quiero felicitar a Olga Vázquez, que acá pusieron la puerta para dividir el estudio en dos, ¿no? En donde manda Pablito y en donde manda Salteame. La verdad, así que este es un programa de aplauso, ¿no? Hecho pulmón. Felicitamos y estamos acá con el corazón del programa con nuestro invitado del día, Lelio. Fuerte el aplauso, 35 años, estudiante de periodismo. Bueno, ¿cómo andás, Lelio? ¿Cómo va, Tommy? ¿Todo bien? Todo bien. Acá andamos. ¿De dónde sos vos? De Mar del Plata. De Mar del Plata, de ahí, sí. de La Feliz. De ahí mismo, no sé si tan feliz, pero bueno, de ahí. Ciudad con mar. Con mar, sí, con mar. Con mar y fiesta. Con mar y con sierra, con fiesta, con. De todo en realidad. Con de todo. Con de todo un poco. Vos le das para adelante en todo, ¿no? Sí. Calculo, ¿no? Tratamos, sí. Bueno, Lelio, vos tenés 35 años y viene acompañado. Tengo 36, pero bueno. 36, si querés, tengo 35. Tiene 35. Y vino con Emilio. ¿Qué tal, bien. Emilio? ¿Cómo Muchas te gracias va? Gracias por la invitación, acá andamos. ¿Cómo andas? Gracias. Bienvenido. Emilio es el coordinador del Centro Vasco de los chicos que juegan al fútbol para ciegos. Exacto. Y bueno, y Lelio, que está aquí a mi izquierda, es uno de los jugadores. Es el capitán. Eso dice. Es el capitán. Muy bien, Lelio. Contame, Lelio, vos contame un poquito sobre lo que vienen a hacer ustedes ahí en ese deporte. ¿Es diferente al fútbol en común? A ver, tiene algunas reglas diferentes, digamos, que tienen algunas adaptaciones distintas a lo que puede ser el fútbol sala, digamos, el clásico fútbol sala. Sí. Las dimensiones son más chicas. Las dimensiones es una cancha de, sí, porque es fútbol 5 esto. Somos 4 jugadores, sí. Y el arquero es el único que ve dentro del equipo, dentro de la cancha en realidad. No se tapa los ojos. No. Después jugamos con una pelota con sonido, digamos, una pelota que tiene cápsulas en su interior y que a su vez dentro de esas cápsulas tiene rulemanes, digamos, que hace que cuando la pelota está en contacto gira, suene, digamos, cuando está en el piso suene. ¿Sí? Como un sonajero vendría a ser, para reconocer. Sí, una cosa así. Después tenés otras reglas importantes que hay que saber, son que el vallado, digamos, a cada lateral de la cancha hay un vallado, ¿sí? Tipo la cancha de showball, para que la pelota rebote y siga, para que sea dinámico el juego. Entonces, claro. Eso por ahí son algunas de las cosas básicas. Y después, todos los jugadores jugamos con gafas, ¿sí? Con antiparras de tela y parches oculares, porque... siempre hay algún jugador que tiene algún resto de visión luz o algún tipo de resto que, si digamos, por ahí le saca ventaja a la hora de estar con otro compañero totalmente ciego, digamos. Entonces, claro, para evitar eso, va gafas y parches oculares. Claro, pueden jugar ciegos o disminuidos visuales. Sí, disminuido, pero es para que se pongan en igualdad de condiciones. Es para igualar, claro, sí. Claro. Si alguno quiere preguntar. Ahora. Bueno, contame, Emilio, vos sos, me comentaban, estás estudiando trabajo social. Sí. ¿Y a qué te dedicas aparte de ser coordinador de los chicos en el fútbol? Bueno, yo particularmente estoy, como decías vos, estudiando ahí en la facultad. Ya me queda poco, esperemos terminar este año. Después estoy como compañero terapéutico, trabajando en el hospital neuropsiquiátrico de Romero. Pero bueno, como una de las funciones que me gusta es lo que estoy haciendo ahora con los chicos, coordinando el equipo del Centro Vasco. ¿Hace cuánto que estás con esta labor, por decirlo de alguna manera, esta compañía? Y con esta actividad estoy desde el 2007. O sea, en su momento atajaba, estábamos jugando en una institución de acá de La Plata, después por diferentes cuestiones se disolvió y nosotros comenzamos en el 2011 con esto. El año pasado se conformó el equipo, pero el 2011 fue cuando comenzamos a proyectar, digamos, este proyecto. Digamos. Claro, el Centro Vasco. Una pregunta, ¿cómo es que llegan al Centro Vasco? Porque... Sí, fue una tarea difícil, no por el Centro Vasco, sino porque tuvimos un proceso bastante largo durante todo el 2011, que en un principio no sabíamos en qué institución caer. Teníamos algunas ideas, algunas referencias. Porque el Centro Vasco es algo que es ajeno al deporte, quizás. Claro. Exacto. Igualmente entramos por un contacto de un amigo, que el Centro Vasco en sí es ajeno hasta un punto, porque tiene un deporte que es popular, como la pelota paleta, y a la vez tiene una función social muy importante. Cumple una función social que La Plata por ahí no se ve mucho, claro, pero a nivel nacional el Centro Vasco de La Plata es muy bueno, digamos. ¿Qué otras funciones cumple? Tiene funciones sociales, un montón. Después tiene, digamos, bueno, esto queda en 1458, la gran mayoría conoce el restaurante. En el primer piso está la cancha de fútbol, tiene actividades deportivas. Sí, más que nada son recreativas, por ahí las actividades que tienen en cuanto al deporte, tienen escuelita de fútbol, tienen para los nenes, tienen hockey, para las nenas también hay hockey. Es más que nada recreativo por ahí los distintos deportes que practican, digamos. Bien. ¿Hay otras escuelas de fútbol ciego dentro de La Plata, que es para jugar torneos o algo? No, en La Plata no, o sea, hay equipos alrededor del país, digamos, tenés 20 equipos en toda la Argentina, pero hay equipos que representan a clubes, como puede ser el caso de River, de Huracán, que digamos afiliados, son equipos de AFA, digamos, que tienen el fútbol de ciego también, o Newell's en Rosario, por ejemplo. Y después tenés instituciones de ciego también que son representadas, digamos, por sus equipos de fútbol o como el caso de Tucumán, que representa a la Universidad de Tucumán, por ejemplo, o en Córdoba, que representan a la Municipalidad de Córdoba. Sí, hay como un sinfín de cosas, digamos, no son ni todas instituciones de ciego ni todos clubes, son una mezcla. Claro, cuando comenzamos con esta idea, al principio nosotros abarcamos La Plata, Ensenada y Berisso. Y la idea principal era, aparte de que sea competencia, porque estamos compitiendo en el torneo nacional de fútbol ciegos, también que cumpla una función social, digamos, porque los chicos no tienen actividades acá en La Plata para hacer. Actividades deportivas en este caso, no hay actividades para chicos, ya sean disminuidos visuales o ciegos. Y esto lo que genera es una mayor independencia hacia ellos, una mayor seguridad, confianza cuando tienen que salir a la vida cotidiana. Tenemos ejemplos de chicos que empezaron este año a jugar y que no sabían manejar el bastón o no sabían tomarse un micro, y hoy en día con 4 o 5 meses de entrenamiento el deporte les dio eso. En este caso el fútbol y también toda la gente que tiene alrededor. Y los chicos, teniendo en cuenta, ¿no?, que la ceguera va de todas las edades, el equipo, ¿lo componen por alguna categoría o...? No, tienen que tener como mínimo 14 años para poder estar federado y jugar, digamos, en un equipo. A partir de esa edad ya lo podés hacer. Después, si tenés jugadores más chicos, podés armar tipo escuelitas, bueno, otro tipo de cosas, digamos, para que puedan hacerlo más recreativamente. Ahora estamos en eso, estamos también tratando de armar una escuelita. Una escuelita, pues sí, están sumando chicos de 9, 8, chicos chiquitos que 8 años más o menos. O sea, se está difundiendo bien el espacio que... Sí, digamos, en esto... O se está invitando más que nada. Sí, se invita, y obviamente poco tiempo, hace un año y medio que estamos con el equipo, y se han sumado mucha gente, muchos chicos, y también gente que quiere colaborar también. Bien. Y la difusión es importantísima. Buenísimo. Le pregunto a los dos, uno como jugador y otro como... Le pregunto a los dos, uno como jugador y otro como entrenador, ¿no? ¿Qué es lo más difícil de empezar a jugar al fútbol para ciegos? Primero, tenés que tener buena ubicación, una serie de cosas que por ahí una persona ciega no tiene, si vos la comparás con alguien, digamos, con una persona que no tiene ninguna discapacidad, digamos. Por ahí, para un chico ciego, empezar a correr o empezar a hacer ciertas cosas que son, si se quiere, simples o fáciles de hacer, si la persona ciega no se la educa en eso, no está acostumbrado, en su nacimiento, digamos, desde su nacimiento, digamos, o de que va a la escuela, no se la educa en eso, le va a costar mucho. Por eso él decía que cuando llegaron, o sea, cuando empezamos con el equipo, hubieron chicos que llegaron a sumarse con nosotros que no sabían correr, y tienen 15, 16, 17 años, y vos me decís, ¿cómo que un chico de esa edad no sabe correr? Bueno, sí, o sea, pasa eso. ¿Por qué? Porque por ahí no tuvo una buena educación de parte de, o sea, no hubo una buena estimulación desde lo físico en la escuela, en su escuela, digamos, escuela de ciego, con su profesor. Y por ahí son esas cosas que pasan, porque vos en el fútbol tenés que combinar un montón de cosas. Claro. Tenés que combinar, moverte, tenés que saber trasladar una pelota, digamos, con velocidad, un montón de cosas que, si no tenés aceitadas las cosas básicas, cuestan un montón. Claro. La movilidad en el espacio, manejarte bien en un espacio, son muchas cosas que tenés que tener en cuenta a la hora de jugar a la pelota, digamos. Está muy bien, lo describiste muy bien. ¿Se juntan a tomar algo entre los integrantes del equipo? Sí, nos juntamos. Por lo general, digamos, algo un poco más formal, si se quiere, digamos, una vez por mes, después de los entrenamientos los sábados, del entrenamiento de los sábados, nos juntamos a comer y eso, y sí, después cada uno tiene su vida, digamos, y sale, digamos. Pasa que hay mucha diferencia de edad, hay chicos más chicos, hay chicos de 17, 18, después estamos los más grandes, o sea, igual nos juntamos, ponele, salimos a tomar algo, no sé, alguna vez a la tarde, a algún lado, pero, digamos, así se sale, digamos, cada uno tiene sus cosas, digamos. Se sale. Yo los acompaño también. Por supuesto. Che, ¿y qué pasa cuando el coordinador pierde la coordinación? No la pierde, no toma, este. ¿No? ¿Por qué tiene que tomar, no? No, me cuida, lo tengo que cuidar. Es el único que... Este es bien deportista, en serio, no empina el codo nunca. Ah, no. No, vos, nunca pudimos hacerlo tomar. ¿Y vos qué haces, Emilio, cuando tenés un grupo de ciegos todo borracho, que no, se te va uno de acá, se te va uno para allá? Bueno, con los más grandes, que tienen su... ellos se manejan, claro, solos, o sea, no pasa nada. Sí, los más chicos, bueno, ellos ya se han chocado varias, claro, paredes, ya se han chocado, por decirlo de alguna manera. Exacto, por ahí con los más chicos, bueno, cuando vamos, tenemos una reunión en un cumpleaños, ya tienen 16, 17, les empieza a gustar un poquito la cerveza, el vino. Tratamos de decir, bueno chicos, por ahora, acá no, después bueno. Pero bien, no, tampoco me pongo de policía, que hagan lo que quieran. Sí, igual si sabemos que los padres no lo van a dejar, entonces le decimos, bueno, vayan y tomen en su casa si quieren, pero nosotros digamos, tratamos de no dejarlo. Claro, está bien, está bien. Aunque bueno, alguna vez serán ciegos, pero la posibilidad de manotearlo la pierden, digamos. No. Bueno, mi pregunta va relacionada con el género. ¿Hay mujeres que juegan al fútbol? Qué buena pregunta que hiciste. No sé cómo te llamás, pero... Me llamo Aldana. Soy bueno, colega, Aldana. Soy colega porque estudio periodismo. Bien, en la ahí, facultad. Hay un equipo solo de mujeres en toda Argentina, en Córdoba, que se empezó a armar este año. No hay una liga, obviamente, porque no hay otro equipo. Sí hay en Brasil más equipos de mujeres. Obviamente Brasil, al tener muchísimos más habitantes que nosotros, tiene el doble de equipos de varones. O sea, nosotros somos 20, ellos son creo que 40 equipos en la liga brasileña o algo por el estilo. Y obviamente deben tener más de un equipo de mujeres seguramente. Y bueno, creo que a las chicas de Argentina las invitaron a participar el año que viene o algo así, algunos partidos con equipos allá de Brasil. Así que, por lo que sea, el equipo de Córdoba, que también tiene equipo de varones, que es el de la Municipalidad de Córdoba, bueno, está armando el equipo de chicas y nada, están entrenando bastante entusiasmadas, por lo visto tienen bastantes jugadoras, son alrededor de 10 jugadoras, así que estamos pensando por lo menos entre ellas pueden jugar. Y nosotros queríamos, nosotros en algún momento cuando tengamos bien aceitado el equipo de varones, trataremos de armar, porque acá también en La Plata hay muchas chicas en realidad ciegas o con disminución visual, que estaría bueno que se puedan llegar a sumar, o sea, obviamente para jugar contra chicas, pero bueno, de todo cuesta, digamos, cuesta armar un equipo de varones y más va a costar armar un equipo de chicas, pero claro. Por una cuestión de que a veces hay que hacerle, sí, o de hacerle entender a la otra persona que, o sea, de sacarle el miedo, porque muchos tienen miedo, que no te juegan al fútbol porque tienen miedo de chocarse, porque tienen miedo de esto, y si tenés miedo a hacer deporte de contacto, se complica bastante, te diría. ¿Qué experiencia ahora que me contaba que se iban a Brasil, que Caipirinha? No, nosotros no, igual. No. ¿Qué experiencia han tenido? ¿Se han recibido a algún equipo de afuera o si han ido a otra provincia? ¿No? ¿Han podido? Mira, a ver, nosotros con el equipo actual, con el Centro Vasco, nosotros jugamos en la zona sur de la Liga Argentina. Son tres zonas, norte, la centro y la sur. En la zona sur son equipos de acá, o sea, desde La Plata, Gran Buenos Aires y Capital, o sea, no tenemos mucho más lejos que eso. Bien. Yo en otros equipos que he jugado, sí, he viajado a Mendoza, he viajado a Salta, he viajado a Córdoba, he viajado a otras partes. Bien. Bueno, sí, pues, con él también fuimos a otras partes. El formato de la liga cambió. Claro, cambió el formato de la liga, ese es el tema. Hace unos años atrás sí se viajaba mucho, nos tocaba viajar por todo el país, estaba bueno. Porque conocías muchísimo. Pero era muy difícil desde lo económico para cada uno de las instituciones, digamos, bancar eso. Entonces, ahora si viajas y pasás a la segunda instancia del campeonato, digamos. Si no pasás a la segunda instancia, no viajas nada más que a Capital, ponele. Y el formato cambió por eso, entonces, más que nada por la cuestión económica. Entonces, pues, meten, bueno. Meten la pata con todo, imagino, para viajar. Sí. No sé, usted es el capitán, dígame usted. Sí, pero el tema es que todavía cuesta, al ser un equipo muy nuevo, con chicos que prácticamente empezaron a jugar al fútbol hace muy poco, que la mayoría tienen no más de 8 partidos encima, digamos. Están aprendiendo a medida que vamos jugando la liga. Los chicos no tuvieron tiempo ni siquiera de tener roce de partidos amistosos, nada, digamos. Entonces, hoy por hoy seguimos pagando el derecho de piso, digamos, por ser un equipo nuevo y con mucha, o sea, con mucha juventud, entonces estamos en eso, en tratar de seguir mejorando. Está perfecto. Bueno, entonces vamos a acá, que ha venido Nico, recién llegado del norte. ¿Cómo andás, Nico? ¿Todo bien? Todo bien, Tommy, todo bien. El estudiante de odontología acá, el octapá de los cachi, el cachivache, que otra vez salteame con música en vivo, acá en el piso. Mirá cómo suena esa guitarra. Escuchá, Tommy. Afinada, voy a estar afinada. ¿Dónde anduviste por el norte, Nico? Y anduvimos por el Tucumán, Jujuy, Salta, anduvimos por Bolivia. ¿Bolivia? Bueno, ¿cómo andás? ¿Linda la cholita? Y te diría que no, pero bueno. Bueno, A ver si me acompañan, ¿eh? Cuando te beso, mi amor, se me paraliza el corazón y tu mirada de a poquito me enloquece. Cuando te beso, mi amor, siento como una electricidad que recorre por mis venas hasta llegar al corazón. Estoy enamorado de ti, quiero entregarte todo mi corazón, porque te amo con locura y pasión. Yo no quiero perderte nunca, mi amor, porque te amo. Porque te amo, estoy aquí, porque a tu lado me siento feliz, como nunca antes con otra mujer me sentí. Grande, Santiago. Porque te amo, estoy aquí, porque a tu lado me siento feliz, como nunca me sentí desde mi corazón. Porque te amo. Porque te amo. No somos ni yo, ni tú, ni él, ni ellos, ni vosotros. Somos Radionauta. Salteame. Un programa completo con jugo, huevo y mayonesa. Seguimos con Lelio y Emilio aquí en vivo en Salteame. Que Santiago tiene música en vivo, Santiago me está pidiendo las donas, está bien, no pagamos todavía, pero pedimos. ¿Está mal? No. Bueno, Lelio, tengo una pregunta para vos. A ver. ¿Es verdad que a los ciegos no les gusta trabajar? ¿Qué es eso? A mí tampoco. No, bueno, pero la pregunta en relieve va referida más a que... ¿En qué momento el ciego saca ventaja de su ceguera? ¿Está bien decirlo de esa manera? ¿En qué momento vos sentís que acá ventajeaste? ¿Nunca te tocaste un culito ahí a la pasada? ¿Qué? No. No sé. No te vi. Un choque en un boliche de ciego involuntariamente. Un choque. Y bueno, diría alguno, si el que ve lo hace, ¿por qué otro no lo puede hacer, no? Claro. Muy bien, muy bien. Vos te habrás chocado alguno, seguro. Yo... chocar, nos chocamos todos. Yo apoyo, ¿no? Directamente. Porque voy a tener que salir con vos, entonces. Sí, vamos a tomar unos vasos. ¿Sí? Si Emilio no los deja tomar a ustedes, vamos a tomar parranda. Con Lelio se sale fuerte. Y una vez salí un boliche y no me acuerdo más. Me acuerdo que salí. Salimos con el arquero esa vez. Y con otro de los chicos y nada, me acuerdo que subimos al auto para ir al boliche y no me acuerdo más que eso. Bueno, llegaron, ¿no? Sí, me acuerdo que estuve dentro del boliche, que me tuve que. O sea que en un momento me desperté. Que estaba sentado en un sillón porque se me estaba prendiendo fuego el pulover por alguien que tiene un cigarrillo. Yo me escapé. Sí, no estaba igual. Y bueno, fue todo lo que recuerdo de esa salida de 3 o 4 horas de noche. No me acuerdo más nada que eso. Así que imagínate. ¿Te encontraste en situaciones así totalmente perdido que dijiste, che, ¿y ahora qué hago? No, porque la mayoría de las veces, o sea, cuando salgo estoy con gente, entonces... Siempre alguno rescata a otro, entonces nunca estuve en las tinieblas, digamos, por decirlo de alguna forma. Bien. Volviendo al tema del manoseo. Que ahí queremos ir siempre nosotros. Vamos a hacer un programa de sexo entonces. Claro. El sexo en el deporte. Deporte y sexo. Deporte y sexo. ¿Qué te atrae de una mujer? Buena pregunta. Pensala. Sabemos que los tiempos de radio somos colegas. Sí. No hay que dejar mucho aire, pero no, verdad. Pensala tranquilo que total, Salteame es otra cosa. Acá si hay aire, la gente lo va a entender. No, particularmente me gusta primero que sea copada, digamos, que es una de las cosas que te puede llegar a llegar, digamos, hablando. Y después, si alguien te dice que no me interesa lo físico, te miente. O sea, yo también, si yo te digo, no me interesa lo físico, me interesa lo de adentro, digamos. Lo de adentro que te interesa, que la tripa. No se toca, lo de adentro no se toca, ¿no? Uno siempre averigua, digamos, che, ¿y qué tal? ¿Cómo está? ¿Cómo es? Y así, digamos. O sea, nosotros a él le preguntamos. A ver, lo pongo en un brete, me parece acá, pero... ¿Le preguntan a mí? Le preguntamos a él o a cualquiera que tengamos ahí en a mano, digamos, al arquero le preguntamos, a quien sea le preguntamos, o sea, tampoco... Ahí te fijás, si me decís o no. Hay que ver a quién le tiene confianza a uno. ¿Vos sos capaz de decirle, mira, no, anda por esta y te agarra para mí, no, esta viene para mí. Y bueno, y si le interesa lo de adentro, que se tire y se huele un pedo, ¿no? Claro, tranquilamente. ¿Qué viene de adentro, no? Sí. Yo particularmente no me gustan altas, por ejemplo. ¿Por? Porque no sé, es algo que no me gusta. No me gustan hay altas. Hay que saltar. ¿No llega o no? Claro. No, por lo que decimos, las veces que he tenido novia eran siempre petizas, digamos. Siempre me las busco de la misma forma. Bien. Me pasa algo parecido. Vamos a tener que salir entonces. Te compadezco, te lo juro. Estamos más o menos, hablamos el mismo idioma. Sí. A ver. Bueno, yo quiero volver al fútbol ahora. No sé si puedo, si usted me deja. Perfecto, sí. Volvamos a los penes y a las pelotas. Claro, ahí está. Claro. Basta hablar de mina. Volvamos a la intimidad del vestuario. Claro. Vamos al vestuario. ¿Hinchas? ¿De qué club son? Los dos. Yo tripero, Gimnasia. Escuché que habías atajado ahí, me imaginé. Sí. ¿Lelio? Soy de Boca, pero acá en La Plata, acá en La Plata soy de Gimnasia. Bueno. Ah, trajo una campera al lobo, pues. Sí, acá en La Plata soy de Gimnasia, porque, bueno, porque estuvimos ahí, porque... ¿Va a la cancha? Sí, voy a la cancha. Ahora no, ahora hace bastante, pero bueno, sí, he ido mucho a la cancha en realidad. ¿Jugador preferido? ¿Maradona, Messi? No, tengo muchas preguntas. ¿Pero para jugadores de ahora o de antes? No, de cuando quieras vos. Acuerdas de la infancia. Maradona, no sé. Indiscutible. ¿De ahora y de antes? Maradona indiscutible, Riquelme en su otro momento. Varios jugadores. Juega un poquito todavía. Varios jugadores, qué sé yo, Aymar. Sí, Messi también. Sí, muchos jugadores, qué sé yo. ¿Y por qué crees que Diego es el mejor? ¿Qué, si lo tendrías que describir como jugador, qué dirías? Y porque era un tipo que en su momento se cargaba el equipo al hombro y que no tenía tal vez. Monstruos al lado de él jugando, sino que eran simples mortales los otros que acompañaban. Si bien eran buenos jugadores, digamos, no, eso no pongo en discusión, pero eran simples mortales, digamos, no es, a ver, como el caso de Messi, por ejemplo, que el Barcelona tiene a los mejores del planeta al lado de Iniesta y todo lo que están alrededor de él, Xavi y todo lo que están alrededor de él. Maradona, el tipo agarraba la pelota y agachaba la cabeza y encaraba a quien se le cruzara, y era un tipo que roto igual, era digamos el que se ponía el equipo al hombro, iba hacia adelante, nunca arrugaba, digamos, nunca, no me duele una uña, o sea, era un tipo que verdaderamente sentía la camiseta de la selección, que yo eso hoy no lo veo tanto en muchos jugadores, no me parece que sea tan así, digamos, que lo sientan de la misma forma que Maradona sentía la camiseta en otro momento, digamos, en su época. Y nada, por eso me gustó, digamos, fue un tipo que siempre se hizo cargo de la camiseta de la selección y de la camiseta del equipo que él tuvo que defender siempre, digamos. Con el nacionalismo puro hasta contra la FIFA, ¿no? Un tipo que se ponía la remera y jugaba mejor con la camiseta de la selección que con la de, quizá la de su equipo en la que estaba jugando. Sí, totalmente, por eso siempre me gustó. Y si tenés que describir ahora las cualidades de Messi... Es un jugador, digamos, extraordinario, que tiene muchísimas condiciones, seguramente sea el mejor del mundo de la actualidad y difícilmente aparezca otro que lo pueda llegar a igualar, ni siquiera superar, a igualar, porque todos hablan de Neymar, de Cristiano Ronaldo, pero me parece que son otro tipo de jugador. Messi, con la altura que tiene, te hace goles de cabeza, te hace goles de todo tipo. Bueno, seguramente que algún equipo de por acá cerca recuerda el gol que hizo Messi en una final, pero bueno, es hermoso, es, digamos, es un jugador extraordinario, sin duda. que le falta, que creo que yo, me parece que para meterse en toda la gente, para terminarse de meter del todo, le falta ganar un mundial con la selección. Me encantó. Pero yo creo que coincido totalmente con las dos descripciones de los dos jugadores. Bueno, Lele tiene un juego parecido a esos dos. Sería la mezcla de los dos, ¿no? Bueno, claro, una mezcla media. ¿En qué posición jugás? Me gusta jugar de medio hacia adelante. En el fútbol 5 del medio hacia adelante, pero en el equipo he jugado del medio hacia atrás también muchas veces, porque bueno, por necesidad más que nada, y sí, para también para, digamos, los más grandes, para acompañar a los más chicos, para que no tengan que sentir tanto la responsabilidad de golpe como les ha tocado a los chicos. Entonces también para darle una mano, para hablar un poco, aunque dentro de la cancha no hablo demasiado, digamos, pero sí, para darle una mano. Por lo general estoy jugando de la mitad para atrás. Tengo una pregunta de Pablito ahí del otro lado. A ver, Pablito. ¿Qué relator comentarista te gusta más? ¿Quién te describe mejor la jugada, vos sentís? Y como, digamos, como relator que describe, yo creo que perfecto la jugada de todos los que he escuchado, porque he escuchado muchos relatores, y, digamos, como Victor Hugo no hay ninguno que relate, digamos, como lo hacía él. Tal vez hoy ya por ahí esté en otra cosa, digamos, también se le nota, digamos, a la hora de relatar que ha perdido ciertas cosas, pero la descripción que el tipo tiene de una jugada es increíble, digamos. Yo creo que te transporta adentro de la cancha. A mí por eso no me gusta la tele, por ejemplo, porque al estar uno teniendo la posibilidad de ver el partido, digamos, se pierde mucho, porque no te relata casi nada, porque bueno, vos lo estás viendo el partido, te relatan muy poco, comentan entre ellos cualquier otra cosa, menos el partido a veces. Y sí, Victor Hugo, y por ahí, no sé, otros relatores, Walter Saavedra, por ejemplo, es otro buen relator, me parece. Y después el Bambino Pons me gusta de la tele. Si tengo que elegir uno de la tele. Fantino le gusta a él. A mí me habían dicho que Niembro era uno de tus referentes del periodismo. No sé si hay algo para decir ahí. ¿Quién? ¿Niembro? No. Niembro, sí. No, como comentarista me gusta Alejandro Apo. Sí, a mí me duerme un poco Apo. Narrador. Sí, sí, sí. Narra bien, sí. Narra perfecto. Pero ¿sabes lo que pasa? No es el mismo Apo de la tele que el que podía escuchar uno en radio. Ni siquiera cuando comentaba en radio. Es otra cosa. Comentar en radio y comentar en tele, él lo hace muy diferente. Claro. Lo hacía muy diferente. Pero sí, y bueno, el Bambino Ponce de la tele, sí, el Bambino Ponce es un capo. Tengo acá, me llegó la información de que había un compañero de ustedes que estuvo en relación con una chica que era sorda. O sea, un ciego con una sorda. Sí. Qué complicado, ¿no? Qué complicado, ¿no? Uno no. ¿Quién te contó esa historia? Me llegó, me contó un pajarito ahí del 11C. De los Altos del Mondongo del 523. Che, a mí nunca me tocó, pero prefiero que sea muda antes que sorda. Así no dice nada. No, igual. Sí, no, pero es una historia que a mí principalmente me impactó cuando lo pude ver. ¿Cuándo fue? ¿Qué año fue? De Walter, sí. Sí. Fue en el 2008, no me acuerdo el año, estábamos jugando en gimnasia. En gimnasia en 2008. La verdad que fue un lado uno, cuando yo ni bien empezaba a estar en este tema, más que nada en la parte, la oscuridad, digamos, yo lo llamo así. Pero bien, ¿no? Siempre sí. Sin cargar a nadie. Y la verdad que fue impactante. Y cargando también, ¿no? También, cargando. ¿Por qué no? Fue impactante y es una historia que yo siempre digo que es para película. Porque yo siempre lo relaciono con la canción de Los Redondos, La Hija del Petero. Yo te iba a decir eso, para mentir esa frase, ¿no? Claro, me gustan los ojos y es mentira. O sea, el amor está en todos lados. Estuvo, y no sé si siguen estando, porque hace mucho que no tengo contacto con Walter. Creo que ya no. Y andás a ver qué le dijo la muda. Pero la otra no lo escuchó, me parece. Claro, la otra no lo escuchó. Pero es impactante cómo se comunicaban. Al tacto, exacto. La sorda muda le hacía señas sordoceguera, se llama, que no se conoce mucho. Yo no las conozco tampoco, lo conozco nada más por. Señas sordoceguera. Sordoceguera se llama. Que es todo al tacto con el toca el cuerpo. Ella le va tocando el cuerpo al ciego. Ajá. y él va entendiendo más o menos lo que le dice. Es medio complicado, cuando, pero cuando, me parece que ahí te das cuenta que en el amor no hay... Cuando tocó el pingo, viste, ahí... Claro, claro, solo se viera, es todo con el tacto. Ahí, sí, bueno. Cuando tocó la chicharra, viste, avisó. Claro, avisó. Avisó que se venía. Por ahí te viene bien ahí, Tommy, vos no querés venir ahí. Se podría sumar, la cabeza, ¿no? Le agarro la sorda, la hago mierda. No te va a escuchar igual, así que no pasa nada. Ya fue. ¿Qué estará? Todo esto está dicho con amor, obviamente. Sí, con amor, con amor de ciego a sordo. Bueno, tengo una última pregunta, si alguno quiere... Adelante. Adelante. Sobre un compañero de ustedes también que... ¿Qué pasa? ¿Cómo llegó los Chimentos? ¿Qué estuvo genial en el 11? Claro, ¿qué pasó? Perfil de los entrevistados. Ahí está. Laburo de la preproducción de Salteame. Sí. Con posibilidad de... jugar en los Murciélagos, en el preseleccionado. Exacto. Este año a Claudio, un compañero de nosotros que está jugando, que viene jugando hace varios años, tiene mucha experiencia, que también estudia trabajo social, para, digamos, un dato más, lo llamaron por la preselección argentina de, digamos, los Murciélagos. Está entrenando, pero está ahí. Está convocado. Así que para nosotros, para la institución del Centro Vasco, la verdad que es un orgullo, porque en un año y medio, en tan poco tiempo, claro, casi dos, que llamen a un chico para ir a jugar. Bueno, le mandamos una felicitación acá a Claudio de todo Salteame. Así es. Y bueno, y a ustedes también, por haber venido y nada, por estar acá, por compartir este momento acá con Salteame. ¿Facebook del equipo? Facebook, es página de Facebook, es Centro Vasco, Vasco con B y K. B larga y K. B larga. Pues Centro Vasco. Y tiene un guión en el medio. Guión en el medio, Fútbol Ciegos. No usamos el Fútbol Ciegos. Es para poner me gusta. La podemos compartir ahí en Busquen la hora y pongan me gusta. Ustedes que son muchos, por ahí llegamos a los 500. Claro. ¿Cuánto estamos? No, estamos en 368, 370, 368. Y después también para la gente que quiera participar, colaborar, decir que estamos martes, jueves, de 2 de la tarde a 4. En el Centro Vasco, 14:58, y los sábados a partir de las 10 de la mañana. Así que... Ahí está, lo queremos recordar. Sí, bueno, la página Centro Vasco, y el medio Fútbol Ciego. Y los entrenamientos martes y jueves, de 14 a 16, y los sábados de 10 a 12 y media, o a 1 más o menos. 14:58. Así que están todos invitados, y cuando quieran ir a ver un entrenamiento, están más que invitados. Y cuando tengamos algún hueso, partido en puerta, también vamos a tirarle la información para que la... ¿Vas a compartir un hueso? ¿Cómo? ¿Qué tenemos para partir? Un huesito. Pablo Maitz, le mandó un saludo acá a los chicos del Centro Vasco, porque dice que hizo el año pasado un corto con ustedes, así que... ¿Pablo Mal? Pablo Mal, sí, compañero nuestro de la Facu. Así que mandó un saludo, nos está siguiendo por la radio. Déjame mandar saludos a los chicos que están en el equipo, a los familiares de los chicos que apoyan siempre, bueno, a mi familia, obviamente a la chica que... Vamos a mandarle un gigante para Vicky. Para Vicky, que te ayudó mucho, que la quiero mucho ahí. Está siempre. Tremenda amiga, Vicky. Así que acá ya sabemos que estás del otro lado. Así que, Vicky, de todo corazón te mandamos un saludo enorme. Gracias Emilio. Gracias, Lelio. Fuerte el aplauso. Han pasado por acá. Y nos despedimos. El bloque lo vamos a despedir cantando. A lo grande. Como es Salteame, cantando. Yo no sé lo que me pasa cuando estoy con vos. Me hipnotiza tu sonrisa, me desarma tu mirada, y de mí no queda nada, me derrito como un hielo al sol. Cuando vamos a algún lado nunca elijo yo, porque lo único que quiero es ir contigo. Vivo dando vueltas a tu alrededor, como un perro abandonado que en la calle se quedó. Pero yo no soy tu prisionero y no tengo alma de error. En que tu cariño.

Digo, 6. Puesto número... Puesto número 6. Doug, Nickelodeon. A ver el temita. Esa. No sé si el que está del otro lado lo recuerda, ¿eh? Nickelodeon, 1991-1994. Doug Narinas, un chico de 11 años que se dedicaba a escribir diario todas las dudas, alegrías que tenía en su diario que escribía. Estaba Fátima Yunín, que era la mejor amiga de Doug, y también estaba Tito Valentino, que era el mejor amigo de Doug. Skater. Ajuncito. Sí. No, genial, Doug, genial. Infancia total. Sí, este era Juan el que hablábamos del tema que se había compuesto en el año 70 o era otro. Seguimos de largo. Puesto número 5 y acá los escuchamos. Dragon Ball Z, aplauso por favor. Años. Alrededor de ellos brillan en las nubes sin fin. Akira Toriyama, yo quiero hablar de Dragon Ball Z. Akira Toriyama, ¿no? Como Bob Marley en Jamaica, Diego Maradona en Argentina, Akira Toriyama en Japón. Un tipo que no puede pisar Japón, o sea que el gobierno de Japón no lo quiere aceptar por toda la policía que tiene que meter para que no lo toque. ¿Se entiende? Un héroe. Un héroe para un montón de chicos hasta de Oriente y de Occidente. Portalo que suceda siempre el amigo madre. Yo sé que más de uno allá otro lado, y está en el puesto número 5. Los puestos son... No tiene sentido este top 6. No tiene sentido. Porque si fuera por sentimiento, quizás estuviera primero. Pero puesto uno, total. O sea, a Doug te lo pateo. A Pati Mayonel le piso la cara. Bueno, y acá tenemos el puesto número 4. Las aventuras de Hijitus. Que Hijitus fue emitido por Canal 13 entre los años 1967 y 1974. Fue la primer serie de dibujitos animadas realizada en Latinoamérica y los primeros episodios fueron en blanco y negro. Creada en 1967, como bien decía Sergio, por Manuel García Ferré, que falleció este año, si mal no recuerdo. Gran dibujante. Gran dibujante. Estamos todos bien con Lelio acá. ¿Algo de Hijitus, algo de Dragon Ball? ¿Querés decir algo de Hijitus? ¿Miraste alguno de los tres que ya dijimos? No está cargando. No. O escucharlo, ¿por qué no? Es verdad. Escucharlo. Iré a ver al director del museo. Quizás él pueda... Ese Otis. Puesto número 3. Rocket Power. Temazo. 1999-2002. Estuvieron poco. Pero me encantaba porque Rocket Power tenía la particularidad de que eran un grupo de chicos que andaban en skate, ¿no? Con toda la onda, pero que vivían en una ciudad la cual esa ciudad era turística. Pero ellos eran de ahí. Siempre una onda invadidos. Que eran nativos de Villa Gesell. Claro. No, que me siento muy identificada. Porque bueno, justo vivo en una ciudad turística y ando en skate, así que. Claro, podría ser una de las chicas de Rocket Power. Tranquilamente. ¿Cómo se llamaba la hermana de Otto? Reggie. Reggie. Ahí está, Reggie. Después estaba Sam, que era un loser, muchacho, no sé si se acuerda. Sí. Calamar. ¿Y vos cómo tomás a Aldi al turista? Porque si yo, o sea, le pegaría un par de tiritos ahí a las chicas que vendrían a visitar. Y mira, lamentablemente a veces se ponen un poco pesados los turistas. Pero bueno, una trata de ser buena onda y Y bueno, cada más tanto... que nada en el boliche se ponen pesados, pero después en la cotidianeidad, en la playa, son re buena onda los turistas. ¿Has conocido gente copada que volvió a veranear y vos te juntaste con él a, o ella a compartir, no? Porque... Sí, no, por supuesto. En eso sí, siempre se los invita y se los invita a que vuelvan también. Ocho años seguidos fui a Necochea de vacaciones. Mirá, qué bueno. No nos hemos cruzado, pero... Claro, no, sí, carnaza diríamos nosotros. De casualidad, pero... porque Necochea es muy chico. Sí, sí, igual... La frontera, seguro. Hasta el 2000 fue la última vez, estoy hablando hace bastante. Hace bastante. Era chico. Sí, sí, mis viejos me llevaban, culpa de ellos, ¿eh? Tenía 13 años, 14. La bueno, pero vos sabés que... Hay oferta, está el matiné, está... Señores y señores, el puesto número 2. Oye Arnold, increíble, de lo mejor que he visto. 1996-2004. Fuerte el aplauso para Sergio. Una opinión. Caruso Lombardi. Opinión sobre el dibujito, impecable. Arnold, que era un soñador, no un idealista. Cabeza de balón. Que bueno, que tenía... Sergio, ¿has tenido alguna helga en tus andanzas de vida? Alguien que vos decís, esta me siguió... esta me odia, pero... Me odia, no. Pero me ama, o me sigue todo el tiempo... No recuerdo en este momento. ¿Qué sé yo, capaz? No sé. Ojalá, ¿no? Ojalá. Y si algún día se revele, ¿no? No, y tenía un amigo, Gerald, ¿no? Que era un chico de color con un ese pelo... Ese era negro, yo me estaba equivocando. Ese era negro. Negro había por acá. Azul. Un chico afroamericano de gustos especiales. ¿A ver? Distinto. Deportivos. Y llegamos al puesto número 1. Los Simpsons, señores, en el puesto número 1. Y sí. Y sí. Mito, un mito, o sea, una leyenda. ¿Sabes? Aldi, ¿qué pensás de Los Simpsons? Nada, yo creo que es verdad, es una leyenda. Cuando tenga hijos, lo primero que le voy a enseñar es la cultura de Los Simpsons. Es como inevitable. ¿Vos crees que se lo podés enseñar o que ya estamos la masa argentina está demasiado expuesta a Los Simpsons? Yo creo que... Sí, yo creo que ellos solos los van a visualizar. Somos personajes nosotros de Los Simpsons prácticamente. Hay un Moe, hay un Barney. Tal cual, incluso Homero Simpson representa al obrero, ¿no? Cotidiano, bien marxista. Uno lo empieza a analizar desde ese lugar, pero bueno. Un tipo de que trabaja, ¿no? Pero que se queja y al mismo tiempo tiene su casa y al mismo tiempo tiene una mujer linda que lo ama. Una sátira de la sociedad, o sea, toman todos los aspectos y los hacen. Simpson era el apellido, ¿no? Más popular de Estados más Unidos. Más popular de los Estados Unidos. Bien ahí. Dato de color. Coincido con Aldana, hay que mostrar a nuestros hijos Los Simpson y todas las placas de Los Redondos, obviamente. Las dos cosas a la mano. Perfecto. 24 temporadas. Tarde y noche, ¿no? Todo, sí. Que se eduquen con eso, nadie ir a la escuela, esa boludez. Y récord viene en capítulos, 528 capítulos. O sea. ¿En cantidad? Sí. Buen dato ahí, Sergio. Pero esto no termina. Hay un bonus track. No. Nos estamos enterando todo en este momento del bonus track. The Pink Panther. Esto es re viejo. Yo era chiquito. Estos capítulos, te digo, hoy los miro. Capítulo silencioso. Mudo. Para ver la pantera rosa. Que me hacían reír mucho. Muy ingenioso era. Muy ingenioso. Lo describiste muy bien. Además, no. Difícil. Qué buena música de fondo igual, ¿no? Buena música. ¿Te gusta la música de la Pantera Rosa? Sí. Ya la conocías igual, la Pantera Rosa. Sí. De música. De música. Sí. ¿Sabías que era un dibujo animado? Sí. Bien. He cruzado alguna Pantera Rosa por mi facultad también. ¿En los baños mixtos ahí o no? Sí. Bueno. Y así concluimos con este tercer y último bloque, que ha sido un toque espontáneo, pero queríamos hacerlo recordar un par de músicas, ¿no? De los dibujos animados que nos han identificado en nuestro crecimiento físico y mental. Tincho Aguirre, ibas a decir algo. No, que levante un poco porque estás deprimiendo al oyente, Tommy, nada más. Pero el oyente ya está bajando. Vos sabés que el oyente se elevó y bueno. Y ya cayó. Y ya cayó. El paraguayo pega así. Ya está viendo tele o haciendo otra cosa. Te deja tirado. Ya la audiencia bajó, así que vamos a mandar un saludo a todos aquellos que estuvieron prendidos del otro lado. No sé si me queda algo. Saludito al Capitán América, obviamente, ¿no? Capitán América que no nos reencontraremos pronto. Por el bien de la patria grande. Aldi, saludito acá, así nos saludamos todos. Un saludo para Jere, que nos escucha desde Mardel. Y un saludo para Santi, que nos estaba escribiendo en el muro de Saltiame. Grande y Santi. A toda la vecindad, por supuesto. Y a toda la vecindad, por supuesto, que nos juntamos ahí a comer los pollos al día. Bueno, ha sido todo. En el día de hoy, que ya es el día de mañana, ya estamos en jueves, Pablito. Así que bueno, los esperamos a todos el próximo miércoles a las 23 con Salteame nuevamente en vivo. Y nos vamos ahí con este temita, Pablo, ¿puede ser? ¿Sí? Con ese que me dijiste. Dale, ahí va. ¡Chau! Desigual. Uou, uou, uou, uou, uou. carnaval, do outro a fome total.